Continuamos con nuestro curso Principios de Interpretación Bíblica. Hemos estado conociendo los diferentes bloques que construyen el fundamento para interpretar correctamente un pasaje de la Biblia. Para estudiar un pasaje de la Biblia, nosotros primero observamos el pasaje, después lo interpretamos y finalmente lo aplicamos. Y entonces ya podemos enseñarlo a otros. Bueno, dentro de este proceso, la interpretación es el asunto más técnico de ellos. La interpretación bíblica normalmente depende de hacer un buen trabajo con el texto que estamos estudiando en lo que refiere a los puntos que hemos observado, toda la información que hemos colectado para observar. Debemos revisar a la luz del contexto, debemos revisar la gramática y sus implicaciones para con nosotros. Podemos también ver las figuras del lenguaje que pudiéramos encontrar y cómo deben ser interpretadas. Pero el cuarto bloque de interpretación son los principios que tienen que ver de manera específica con cada estilo o género literario que tiene la Biblia. La Biblia está escrita en diferentes estilos o géneros literarios. No todos los libros de la Biblia presentan su mensaje usando el mismo formato. Hay libros de narrativa histórica, hay libros de poesía, hay libros de profecía y cada uno tiene sus peculiaridades. En este curso, en este video de hoy, vamos a aprender juntos cuáles son los principales géneros literarios que encontramos en la Biblia y cuáles son algunas de sus peculiaridades a la hora de interpretar un pasaje que comparte este género en específico. En primer lugar, vamos a decir que hay pasajes de la Biblia que son de narrativa histórica. Todos han leído el libro de Génesis y cómo nos cuenta una cantidad de relatos de los primeros patriarcas en los últimos capítulos del libro. O al ir a los evangelios vemos también cómo el Señor Jesucristo interactuaba con diferentes personas, el libro de los Hechos, los libros históricos del Antiguo Testamento. Todos estos pasajes hablan de narrativa histórica. Y repaso, los libros de la Biblia dedicados a este género, a este estilo, son Génesis, Éxodo, parte del libro de Números, parte del libro de Éxodo, nada más, por cierto. El libro de Josué, una buena parte. El libro de los Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, que son los libros históricos. Y en el Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos y unos cuantos pasajes por ahí, especialmente en el Apocalipsis, capítulo 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son narrativa histórica. Frecuentemente los autores de las narraciones históricas describen eventos seleccionados y no hacen juicios morales. No nos dicen si lo que sucede en la narrativa son cosas buenas o son cosas malas. El narrador simplemente presenta la historia y asume que el lector, a la luz de otros pasajes, va a hacer los juicios morales en cuanto a la historia que ellos leen. El intérprete puede hacer esas decisiones a la luz de los pasajes legislativos o didácticos que tiene en otras porciones de la Biblia. Un ejemplo, en Génesis 16:2 se dice que Abraham tomó la esclava Agar por mujer y no se dice ninguna reprobación a ese hecho que Abraham comete. Pero a la luz de otros pasajes, como Génesis mismo, capítulo 2:24, leímos que a Dios dio que habría formarse el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, una tercera persona rompe el formato divino para el modelo del matrimonio. Muy bien, hay algunos otros aspectos importantes que quiero comentarles acerca de la narrativa histórica y probablemente valga la pena que tomen nota porque esto sí no está en sus apuntes, ¿ok? Solamente por hacer algunas otras aclaraciones. Cuando usted lea la narrativa histórica se va a dar cuenta que se da en tres niveles. Es muy importante que mantengan siempre en mente esto. Yo hablé un poco de esto al principio en los asuntos introductorios. Pero en la narrativa, cuando tú lees un pasaje de narrativa histórica en la Biblia, debes tener conciencia de que hay tres capas o niveles que están sucediendo simultáneamente. La primera y más obvia se refiere al relato en sí que tienes tú enfrente. Los libros históricos se componen de relatos individuales. ¿Se acuerdan? En el libro de Génesis, por ejemplo, a partir del capítulo 12, se nos presentan en varios capítulos la vida de Abraham. Luego, en unos cuantos, la vida de Isaac, su hijo. Luego hay relatos que nos describen eventos de la vida de Jacob. Y luego hay otros eventos de la vida de José, seleccionados. Y esos construyen el argumento del libro. Muy bien. Este es el primer acercamiento de la narrativa. Pero debes de mantener en mente que estas narrativas, en segundo lugar, la segunda capa es cómo contribuye la narrativa de la historia que tú lees a la historia de la salvación. Es una historia que funciona en un segundo plano. Dios está construyendo un propósito redentor para la vida de su pueblo escogido, y esta historia agrega al desarrollo de esta segunda historia de redención de una manera peculiar. Tú tienes entonces que identificar no solo cómo se desenvuelve la narración de la historia que tú estudias, sino cómo contribuye al desarrollo de la narración redentora de Dios en toda la Escritura. Y en tercero, tenemos un tercer nivel, que es lo que muchos llaman lo que se llama la metanarrativa. ¿Qué quiere decir ese término metanarrativa? La metanarrativa se refiere a la historia general de Dios, en la cual Él se está dando a conocer como un soberano en el plan eterno. La historia de la redención es muy importante para Dios, pero no es la única narración importante, porque la narración de la redención depende nada más del periodo de tiempo que confiere, que es después de la caída de Adán y Eva hasta el tiempo de fin, cuando ya estemos en el estado eterno para con Dios. Pero Dios, antes de eso y después de eso, siempre ha sido el soberano y el rey. Entonces, ¿cómo agrega mi historia no solo a la historia de la redención, sino cómo agrega mi historia que estoy estudiando en la narrativa a la metanarrativa de Dios, donde Dios se demuestra como el héroe de todas las historias, como el gobernante del universo y el reino de Dios, cómo sigue progresando y desenvolviéndose? ¿Me doy a entender hasta aquí? ¿Sí? Otros aspectos importantes relacionados con los tres niveles de la narrativa es que hay que tener nosotros cuidado, ya lo dije y lo enfatizo, que normalmente la narrativa no nos da juicios morales acerca de lo que estamos leyendo a ti, sino que hay que ir a otros pasajes de la Biblia para hacer juicios morales acerca de lo que leemos en este estudio. En los libros de la historia del rey David, por ejemplo, se nos dice cómo él iba adquiriendo esposas, y nunca se nos dice que estuviera eso mal hecho. Pero después vemos las consecuencias que eso trajo, y al leer otros pasajes de la Biblia vemos que eso fue prohibido por Dios, incluso desde Deuteronomio capítulo 17, donde se le prohibía al rey claramente tener muchas mujeres. ¿Está claro? Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de la narrativa histórica es, debemos recordar que la narrativa es presentada normalmente por alguien que no es uno de los personajes, es decir, por quien llamamos el narrador. ¿Está claro? Es otra persona la narradora de estas historias. Por ejemplo, en la historia de José, ¿es José el que escribe su historia? No. ¿Quién fue? Moisés. Moisés. Muy bien. Entonces, el narrador. El narrador nunca nos dice todo lo que él sabe, ¿verdad que no? Solo nos dice lo que él quiere. Él tampoco comenta, a veces no explica ni tampoco evalúa el relato mismo. ¿Cuál es su papel? Su papel es contar la historia y contarla de tal manera que usted mismo se dé cuenta de ciertas cosas. ¿Sí me doy a entender? Es decir, él solo presenta la historia. Y una de las peculiaridades de la narrativa histórica en la Biblia es que el autor quiere que tú veas la perspectiva de Dios, y eso normalmente va a venir por medio de uno de los personajes. ¿Me entienden? Entonces, la perspectiva de Dios no te la va a decir el narrador, esto estuvo bien, esto estuvo mal, sino que tú la vas a percibir por medio de algunos de los personajes. Entonces, la narrativa, cuando tú tienes un pasaje de una narración histórica, tú debes de poner mucha atención a la escena. Si ustedes ven las historias que hay en la Biblia, no son historias de toda la vida, son escenas de las vidas de los personajes, ¿o no? ¿Verdad? Son escenas. Y Todo se va a desenvolver a través de escenas, precisamente, las que le dan vida al relato. ¿Por qué? A través de la escena, el narrador va a presentar ciertos personajes. Cada escena, cada narración de la historia, no hay muchos personajes. Aunque el relato puede decirnos que había una gran multitud alrededor de Jesús, solo se nos presenta, por ejemplo, la interacción entre Jesús y otra persona. Entre Jesús y un adversario. ¿Se dan cuenta? Es decir, en la escena debemos detectar los personajes. Es muy raro ver en las narraciones que a Dios le preocupe la apariencia física de los personajes. Eso es muy extraño, casi nunca se nos da eso. De modo que si en alguna ocasión se menciona algo del físico del personaje, tú debes de prestar atención. ¿Por qué en esta ocasión sí se menciona ese asunto? ¿Está claro? O sea, por ejemplo, en el libro de los jueces se nos menciona que uno de los jueces, Ahod, era zurdo. ¿Por qué se nos dice que era zurdo? Porque en los tiempos de Israel los zurdos se veían como anormales. ¿Y qué está diciendo aquí? Que Dios a través de alguien anormal obró una gran liberación. ¿Te das cuenta? Alguien no calificado. Pues su debilidad se convierte en su fortaleza. Porque cuando lo revisan, entra al país enemigo, lo revisan, pues nada más lo revisan del lado derecho que no tuviera armas. ¿Y qué creen? Del lado opuesto, que no lo revisarían porque era zurdo, él traía su arma. ¿Me doy a entender? Entonces son cosas que están jugando dentro de la narrativa. Hay que prestar atención a ellas. Es importante entonces cuando tú te dan una pista visual o de la profesión de una persona o de su estatus de autoridad. También en las narrativas encontramos que los personajes son contrapuestos. Hay un personaje bueno, si lo quieres decir, y a veces hay uno que está enfrente de él, ¿sí? La caracterización tiene lugar en las palabras y en las acciones del personaje, no en las descripciones del narrador. Es decir, el narrador no es el que dice, este es el malo de la película, simplemente te deja a ti que tú lo veas, y tú lo reconozcas y lo describas. ¿Está claro? Y luego, otra característica de la narrativa es que casi siempre en la narrativa vas a encontrar un diálogo. Un diálogo entre los personajes dentro del marco de la escena. ¿No es cierto? Piensen en José y sus hermanos. Piensen en las escenas. José tiene los sueños, habla con sus hermanos, habla con sus padres. Pasa la escena, ahora está con la esposa de Potifar y el diálogo que tiene con ella. Y así se va desenvolviendo la narrativa. Es un indicio significativo de la trama de la historia, que nos deja ver a través de los diálogos el carácter de la persona. José lidia, pero al final perdona a sus hermanos y les dice que él sabe que Dios lo usó todo para preservación de vida, en Génesis 50, ¿verdad? Y a través de José Dios está hablando, ¿verdad? Esto es lo que debe percibir a la hora de interpretarse la narrativa. Los diálogos paralelos a menudo funcionan también como una vía de caracterización. El narrador enfatiza las partes cruciales de la narración, haciendo que uno de los personajes repita cosas. Entonces, cuando tú veas que en una narración se repiten cosas o la persona en sus diálogos repite frases, presta atención a eso. Es un elemento que Dios quiere recalcar a través del mensaje. No lo pierdas de vista. ¿Ok? Muy bien. La trama, normalmente las historias narrativas son como historias con un principio y un fin. Hay una trama que va hacia un desenlace. Siempre, y no siempre el desenlace es el esperado, ¿ok? El punto es que a través de esa trama el autor, el narrador, quiere llevarnos a un fin para que veamos algo que contribuye al mensaje de todo su libro, ¿ok? Normalmente las narrativas de la Biblia, hermanos, no son como las nuestras. Nosotros estamos muy acostumbrados a ir viendo el desarrollo continuo, pero en la Biblia tú puedes ver una narrativa que te está hablando de alguien que acaba de nacer, y de pronto ya es adulto. En el siguiente pasaje, en el siguiente versículo. Se nos dice, por ejemplo, en Génesis, que Isaac y su esposa no podían tener hijos. Pero que Isaac oró y entonces su esposa concibió. Y tú dices, ay, pues mira qué bonito. Oró por ella y ya concibió. Pero más adelante te dice que habían pasado 20 años de espera hasta que ella pudo concebir. ¿Me doy a entender? Y luego se nos dice que nacieron los bebés y que había conflicto entre ellos desde chiquitos. Y de pronto, en la siguiente escena de la historia, Isaac ya es un anciano, invidente, sus hijos son adultos. Y uno de sus hijos ya tiene esposas paganas. Pasaron muchos años de una escena a otra. Es muy común, porque ustedes deben recordar algo, que en la narrativa de la Biblia, a diferencia de nosotros, cuando las narraciones de la Biblia fueron dadas, el propósito es que fueran relatadas, no solo leídas. ¿Cuántas personas iban a tener acceso a una copia de la Escritura al principio? Muy pocas, pero a escuchar la historia, todas. Entonces, la historia es presentada de modo que sea más fácilmente recordada al ser escuchada. Por eso la repetición y estos movimientos rápidos en el desenvolvimiento de la escena. Pero eso no quita que cuando tú la estudies, percibas esos abismos en tiempo, en distancia y esos cambios. ¿Me doy a entender? Porque todo eso es característica de la narrativa. Muy bien. Y por último, y no debes de pasar por alto, en lo que respecta a pasajes de la narrativa histórica, el héroe de todas las historias, ¿quién es? Dios. Dios es el héroe de la historia. Si a ti se te va de vista eso, pues no interpretaste bien. ¿Ok? Eso es en lo que respecta a la narrativa histórica. Vamos entonces al segundo punto de nuestros géneros literarios. Siguiente género literario que te vas a encontrar tú en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice sus notas? Literatura legislativa. ¿De qué estamos hablando? De las leyes. Cuando tú te vas a pasajes como el de... Vamos a ver, no alcanzo a ver aquí muy bien. Permítanme. ¿Tienes las notas ahí extra? Porque ya no me prendió mi pantalla. Ahí la tienen ustedes, pero yo no puedo ver. Ah. Gracias. Sí, yo sé, pero yo no... Aquí en mi pantalla no lo veo. Está bien. Ok, continuamos. Muy bien, entonces estamos hablando acerca de la literatura legislativa. Dijimos que hay pasajes... Ah, ya están. Ok, hay pasajes de Levítico, de Deuteronomio, porciones de Éxodo, porciones de Números también, literatura legislativa. Es decir, estamos hablando de las leyes que Dios dio a su pueblo. Ustedes cuando leen esos pasajes van a poder identificar que hubo leyes de carácter ceremonial, es decir, cómo deben de realizarse todos los rituales. Hay leyes de carácter civil, cómo deben de comportarse los israelitas unos para con otros en medio de la sociedad que ellos compartían como pueblo de Dios. Y luego hay leyes de carácter moral, lo que se refieren a las convicciones internas que deben de moverlos a tener una conducta aceptable delante de Dios en lo que respecta a los que llamamos pecados. Es decir, el resumen de la ley moral de Dios es el decálogo, lo que llamamos los 10 mandamientos. Entonces, cuando tú encuentres literatura legal, tienes que aprender a diferenciar de qué tipo de leyes está hablando. Si son leyes ceremoniales, leyes civiles o leyes morales. ¿Está claro? Muy bien. Acuérdense lo que les dije también cuando nos analizamos la gramática. Les dije que el modo imperativo es lo que más se usa para darnos mandatos. Pero también se usa el tiempo futuro para presentarnos leyes u órdenes de parte de Dios. Como el decálogo, la mayoría de sus versículos están en tiempo futuro. No matarás. No mates. Yo les expliqué cuando en el video que les hablé del hebreo, que en hebreo tenemos solamente tiempos perfectos o imperfectos, que son más aspectos que tiempos. Y el imperfecto habla de continuidad, por eso hay versiones de la Biblia que los mandamientos los van a traducir en futuro y otros en presente. No mates, no robes. No matarás, no robarás. ¿Está claro? No hurtarás. Y se debe a ese factor. Tómenlo en cuenta, pero estamos hablando todavía de leyes. El mejor filtro de las leyes del Antiguo Testamento que siguen vigentes en el Nuevo, porque sabemos que hubo leyes que eran del Antiguo Pacto, del Pacto Antiguo con Dios y su pueblo, pero que ya no estamos nosotros bajo la ley. Romanos capítulo 7, versículos 1 en adelante. Entonces, al estar bajo la gracia, ¿significa que ya no estamos bajo ninguna ley? Sí, estamos bajo la ley de Cristo. que es regida primeramente por la ley, por la fe. Ok, en Romanos 3.27 dice, vamos a leer ese pasaje, Romanos 3.27, observen ahí. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Todavía estamos bajo una ley, pero es una ley que aplica de manera diferente en esta etapa de la historia que llamamos bajo el nuevo pacto. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuáles leyes del Antiguo Testamento siguen estando vigentes en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? Bueno, es fácil de responder la pregunta, solo hay que leer el Nuevo Testamento y ver cuáles de las del Antiguo Testamento se vuelven a reafirmar en el Nuevo Testamento. Y cuando las descubramos, vamos a saber que esas siguen en vigencia, que normalmente son las leyes morales, los 10 mandamientos, con excepción de el sábado. Ya no está preocupado Dios de que nosotros separemos el sábado, que es el séptimo día, el día que Dios descansó, sino que ahora en Cristo, como Él resucitó en el Nuevo Testamento, vemos a los creyentes separando el primer día de la semana. ¿Me doy a entender? Pero el principio sigue siendo el mismo, separar un día para el Señor. Ahora quiero mencionarles algunos otros aspectos relacionados con las leyes que vale tener en cuenta. Solo que me voy a desplazar a donde tengo ese apunte, si me permiten un momento. Realmente les recomiendo el libro, si quieren ustedes tener todos los detalles en cuanto a estos asuntos, el libro de cómo estudiar la Biblia de Gordon Fee y Stuart. Ahorita les doy el otro apellido, pero es un libro excelente. Las leyes para Israel. Y agrega algunos apuntes el autor acerca de esto, permítanme. Ahora, ustedes deben saber que hay dos tipos de leyes en cuanto a la extensión. Hay leyes que se llaman leyes apodícticas. ¿Qué es una ley apodíctica? Es una ley resumida en su manera más breve y simple posible. O sea, ¿qué más quieres que no matarás? Literalmente, no asesinarás, es lo que significa el pasaje. No matarás. Es algo que reduce el asunto a su grado inferior. Hay otras también que son leyes casuísticas. Es decir, son leyes que aplican a casos específicos. Las leyes apodícticas están resumidas y aplican a todos en sentido general. ¿Me doy a entender? Mientras que las leyes casuísticas son leyes especializadas para casos en particular. Si un hombre estuviese casado con una mujer embarazada y entrara en un pleito y otro golpease a la mujer, y entonces aplica. Entonces, bajo ciertos casos especiales hay leyes especiales. ¿Me doy a entender? Hay que separar porque no todas las leyes aplican para todos de manera igual. Hay leyes, digamos, que aplicaban para todos bajo cierto periodo de tiempo y leyes que aplicaban bajo ciertos casos nada más. Y hay que saber hacer la diferenciación. ¿Está claro? Bueno, y hay cantidad de tipos de leyes. Simplemente hago un resumen de algunos otros puntos importantes. La ley del Antiguo Testamento era palabra de Dios inspirada por Dios. No porque ya no esté en vigencia para nosotros, le vamos a restar importancia. Porque también refleja el carácter y la naturaleza de Dios. ¿No es cierto? Hay que ver la ley del Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto. Es decir, la historia del pueblo de Israel está intrínsecamente relacionada bajo esta legislación. La ley está gobernando la dinámica del pueblo de Dios. Entonces, la justicia de Dios, el amor de Dios y sus normas se revelan en la ley de Dios, pero también la misericordia de Dios. Vemos a un pueblo fracasando en el cumplimiento de la ley de Dios y la gran misericordia de Dios, siempre extendida al mismo nivel de exigencia de la justicia, la gran misericordia de Dios ofrecida a los seres imperfectos que son los miembros de su pueblo. Otro principio a tomar en cuenta. Hay que ver la ley del Antiguo Testamento como un paradigma para que podamos entender los comportamientos que Dios espera de su pueblo. ¿Ok? Aunque ya no estemos estrictamente obligados a cumplir todas las leyes, eso nos habla de la justicia que Dios espera por parte de su pueblo. Muy bien. Y una aclaración más. El Antiguo Testamento es un regalo generoso que Dios le da a su pueblo de Israel, que les produjo bendición a ellos, pero también los puso en obligación de obedecerla. No veamos la ley del Antiguo Testamento como un grupo de regulaciones arbitrarias que Dios hubiera dado para controlar a la gente, sino como una expresión de su amor misericordioso por su pueblo. Estos son algunos principios a tomar en cuenta cuando interpretes la ley. Poesía. Número 3. Género poético. El libro de Job, el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones y muchos pasajes de los libros proféticos están escritos en lenguaje poético. Muchas Biblias no nos permiten verlo, pero algunas versiones, como la Biblia de las Américas, nos permiten, a través del formato, cuando estamos leyendo, a veces vemos que cambia y se empieza a ver que algo se sale del patrón de la prosa narrativa y aparece como versos de los Salmos, y es porque esa porción del libro está en lenguaje poético y no en lenguaje narrativo ni en lenguaje profético. ¿Está claro? Muy bien. La poesía tiene características muy especiales. Lo que más sobresale de la poesía, cuando te encuentres tu pasaje poético, un salmo, un proverbio, es que está salpicado de figuras del lenguaje. Eso es lo típico de la literatura poética. ¿Está claro? También debemos tomar en cuenta que la literatura poética sigue los patrones del paralelismo hebreo. Esta es la característica por excelencia de la poesía hebrea, el paralelismo. ¿Cuál es la característica por excelencia? Paralelismo hebreo. ¿El qué? Cuando oyes paralelismo, ¿a qué suena? A paralelo, ¿verdad? Esto nos está diciendo que en la poesía hebrea, la primera y la segunda línea se complementan para dar un solo mensaje. No necesariamente está dando dos mensajes, sino que está diciendo lo mismo de dos maneras diferentes. ¿Me doy a entender? Voy a hablar un poco más adelante del paralelismo, porque debido a que literatura sapiencial y literatura profética también incluyen poesía, ya que veamos las tres, entonces voy a hablar del paralelismo. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, para seguir dentro de la poesía hebrea, nada más debemos recordar que la poesía, por definición, es un vehículo para expresar las emociones y los sentimientos. ¿Está claro? Es muy importante que percibamos eso. También, dentro de los salmos, nosotros debemos recordar que hay muchos tipos de salmos, que no todos los salmos son iguales, y les voy a dar aquí una pequeña lista. Yo tengo un documento completo acerca de todos los tipos de los salmos que tengo escritos. Yo se los puedo dar después para que lo tengan presente cuando estudien salmos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, creo que por aquí tengo un resumen de los salmos. Ahorita que lo encuentre, se los digo. De una vez se los voy a decir. Los salmos. Déjenme ver si no me equivoco. Ok, hay salmos, les hago nada más un repaso brevemente. Hay salmos que son lamentos, hay salmos que son acciones de gracias, hay salmos de alabanza, salmos de un repaso de la historia del pueblo de Dios, hay salmos de celebración, salmos de afirmación, salmos mesiánicos, salmos de confianza. En fin, hay muchos tipos de salmos. Hay que tener cuidado porque no todos los salmos son iguales, pero casi siempre los salmos siguen una lógica y hay que revisar cada salmo porque cada salmo tiene su estructura. Muchas Biblias de estudio, como la Biblia de las Américas y la Biblia de John MacArthur, al principio de cada salmo trae un resumen del salmo y cómo está estructurado para que tú más o menos te orientes. ¿Me doy a entender? Un bosquejo del mismo salmo. Recuerden que los salmos incluyen, y no también la literatura poética, pero a veces especialmente los salmos, incluyen una cantidad de salmos que se llaman imprecatorios. Y los imprecatorios son como invocaciones apasionadas que el autor le hace a Dios para pedirle que haga justicia en contra de sus adversarios. Van a encontrar expresiones que les podrían sonar chocantes en los salmos, como que el salmista dice que odia a sus enemigos y que les desea su muerte. Y tú ves como que eso contradijera el espíritu de amor y de perdón que encontramos en Dios y en su pueblo a lo largo de la Escritura. ¿Por qué hay salmos como esos? Porque Dios quiere que veamos que la experiencia emocional del creyente sigue siendo real para el creyente. Y Dios quiere que sienta confianza de acercarse a Dios en medio de su confusión y de su dolor para expresarle precisamente su dolor. Entonces, pero también debemos reconocer que el hecho de que el salmista hace una oración imprecatoria pidiendo a Dios que sea él quien haga justicia, eso también demuestra que en realidad el salmista es gobernado por el amor, porque no es el salmista el que está tomando armas en sus propias manos para vengarse del impío y del malvado, sino que está apelando a Dios para que le haga justicia, para que lo fortalezca con esperanza y para que trate con los malvados a su debido tiempo y manera. ¿Me doy a entender? También debemos entender que cuando el salmista usa palabras como odiar a un malvado, no se usa en el sentido que nosotros lo entendemos, sino odiar en ese contexto se refiere a que él no lo soporta cerca de él. Que es difícil para él soportar la compañía del malvado porque el malvado desprecia la compañía de Dios. ¿Me doy a entender? Pero no significa que él tiene intenciones de destruirlo con sus propias manos y de hacerlo sufrir. No está usando en ese sentido ese vocabulario, sino en el sentido, en su contexto. ¿Me doy a entender? Eso es en cuanto a la poesía y específicamente al libro de los Salmos. Cuarto, literatura sapiencial o de sabiduría. Dentro de la poesía hebrea hay una porción de escrituras que se enfocan especialmente en la sabiduría, el tema de la sabiduría. Tenemos el libro de Job, Proverbios, Eclesiastés y algunos de los Salmos sapienciales. Son poesía, pero dentro de la poesía es literatura sapiencial. ¿Y qué distingue la literatura sapiencial de las otras, de los otros tipos de literatura? Igual que toda poesía está lleno de lenguaje figurado, pero tenemos que recordar que la literatura sapiencial tiene como propósito dar máximas, refranes o fórmulas breves, como en el caso de los proverbios. Nunca tiene la intención de ser abarcadoras en toda la sabiduría, simplemente de decir de manera universal principios generales. La literatura sapiencial está normalmente gobernada por la teología de la retribución. Teología de la retribución. ¿Qué es eso? Que a los buenos les va bien y a los malos les va mal. ¿Está claro? Haz el bien, te va bien. Haz el mal, te va mal. ¿Está claro? Esa es la teología que gobierna, pero no es una teología absoluta. Por eso se nos dan libros como Job, donde se nos enseña de parte de Dios que hay veces que los justos sufren y que los injustos no sufren temporalmente. ¿Está claro? Hay que tener cuidado de eso. Segundo, hay que tener mucho cuidado con la literatura sapiencial, porque la literatura sapiencial no da promesas inquebrantables, no son leyes y promesas inquebrantables, son principios. Lo que la literatura sapiencial nos da son principios, no son reglas inquebrantables. ¿Y qué estamos diciendo con eso? Que lo que tú leas en pasajes como Proverbios no es una garantía que siempre se va a cumplir. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Para empezar, muchos creen que ahí se refiere a que instruyas al niño en los caminos del Señor y nunca se va a apartar del Señor. Pero no está hablando de eso. Está hablando de la vocación del niño. Descubre la vocación del niño y fortalécelo en esa vocación y cuando sea grande va a permanecer en esa vocación. Eso es lo que está hablando el pasaje. Pero hay niños que tenían trazas para ser, qué sé yo, médicos desde niños y lo enseñaron para médico. ¿Y qué pasó? Acaba de ingeniero. ¿Qué pasó? ¿No sirvió el proverbio ahí? O le enseñamos a los niños desde niños, como dice la escritura, les hablarás de estas cosas andando por el camino y cuando te acuestes y a levantarse, le enseñas del Señor. Y cuando crece el niño, se aparta del Señor. No son leyes inquebrantables. Son principios que se cumplen en sentido general. La misma teología de la retribución no lo dice. Normalmente, si tú haces bien, te va a ir bien. Normalmente te Haces mal y debes esperar una consecuencia negativa. Pero hay excepciones, ¿no es cierto? A veces que los malos hacen lo malo y tarda mucho en recibir su consecuencia. ¿O no? O que una persona hizo el bien y como resultado le fue mal. Entonces, hay excepciones, no son leyes inquebrantables. Debes tener cuidado a la hora de interpretar la literatura sapiencial. Literatura profética. Muchos de los libros del Antiguo Testamento así se llaman, profetas, profetas mayores, profetas menores, pero también hay porciones proféticas dentro de los libros históricos, donde se dan algunas profecías en los libros de Samuel, en los libros de los reyes. Deben de saber ustedes que hay diferentes tipos de profecías. Hay profecías que podríamos llamar histórica, es decir, Dios le da un mensaje a una persona, pero no le está diciendo cosas nuevas. Es Dios el que le manda a escribir algo, un mensaje de parte de Dios para el pueblo, pero es un repaso de cosas que ya pasaron. ¿Me doy a entender? Esa es profecía, pero es profecía histórica. Luego hay profecía confrontativa. Dios le da un mensaje a uno de sus profetas y tiene que ir a decírselo a una persona o a una nación que está en pecado para que se arrepienta y cambie su conducta. Este tipo de profecía se llama profecía confrontativa. Tú puedes identificar de cuáles tipos de profecía estás estudiando. Otro tipo de profecía es la profecía predictiva. Es decir, Dios le dice a un profeta algo que está por cumplirse en el futuro. ¿Me doy a entender? Pero deben de recordar que cuando estudien un pasaje profético, si ese tipo de profecía que estás estudiando es predictiva, puede ser una profecía que cuando fue dada era futura, pero que a nuestras alturas ya se cumplió. ¿Me doy a entender? Como en Isaías 53, Dios le dice al profeta acerca del siervo del Señor que iba a sufrir y morir por los pecados de muchos. Pero eso ya quedó cumplido en la muerte de Cristo. ¿Está claro? En el tiempo de Isaías era futuro, en nuestro tiempo es pasado. ¿Está claro? Pero todavía es literatura profética predictiva cumplida y hay un tipo de literatura profética predictiva que está por cumplirse. ¿Está claro eso? Todavía no se cumple. Y a este tipo de literatura profética predictiva que está por cumplirse la llamamos literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica es literatura profética predictiva que aún está por cumplirse. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta, muchas predicciones proféticas están todavía por cumplirse. Cuando entonces interpretemos la profecía, pues hay que tener en cuenta también el contexto histórico. Si está en formato poético, ahí aplica lo mismo que dijimos de la poesía. Especialmente debemos tener en cuenta el paralelismo. Ahora voy a explicar el paralelismo hebreo. ¿Ok? El paralelismo hebreo. Y como dije anteriormente, hay diferentes estilos que se traslapan. Puede ser poesía, literatura sapiencial, poesía y profecía se traslapan. ¿Me estoy dando a entender? Pero si está en poesía todavía, el distintivo de la poesía hebrea es el paralelismo. Y eso significa que las líneas son complementarias. Hay diferentes tipos de paralelismos en hebreo. Normalmente el paralelismo significa, en otras palabras, decir la misma cosa con diferentes palabras, la primera y la segunda línea. Primer tipo de paralelismo hebreo, paralelismo sinónimo. Esto significa que la primera y la segunda línea dicen lo mismo usando palabras diferentes. Es decir, tienen un mensaje sinónimo. ¿Está claro eso? Job 4:7 como ejemplo. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Entonces en uno se le llama inocente y en el otro rectos. En uno se dice se ha perdido y en otro se han destruido. El mensaje es el mismo con diferentes palabras. Paralelismo sinónimo. ¿Está claro? También el paralelismo antitético. Si el sinónimo es decir lo mismo con diferentes palabras, el paralelismo antitético es decir una cosa y luego decir lo contrario para dar el mismo mensaje en sentido opuesto. Es decir, la primera línea dice una cosa y la segunda dice lo opuesto, para contrastar lo primero. Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Verdad? Un contraste entre mi carne y mi corazón y la fuerza de Dios. O Job 8, 7. Aunque tú al principio hayas sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Ven el contraste? Paralelismo antitético. Tercer tipo de paralelismo, sintético. La segunda línea, y a veces también las líneas posteriores, agregan información o completan la información de la primera línea. Salmos 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Esa es la primera línea y es una pregunta. ¿Y quién estará en su lugar santo? Esa es la segunda pregunta. Y aquí en estos dos tenemos un paralelismo sinónimo. ¿Se fijan? El versículo 1 es sinónimo. Pero luego en el versículo 4 pasa a ser un paralelismo sintético. Dice, el limpio de manos, puro de corazón, no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿Qué está haciendo? Agregando información en las líneas sucesivas. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Pero sigue siendo paralelismo. Y luego paralelismo climático. ¿Qué es el paralelismo climático, hermanos? Es el paralelismo, se parece al sintético, pero la diferencia del paralelismo sintético es que este va llevándonos desde un punto A hasta el final, agregando información cada vez más enfática. Entonces, el punto principal que quiere enfatizar es el último de todos. Un ejemplo, Habacuc 3, 17 y 18, que es un pasaje profético, ¿sí? Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, todas estas ideas son como sinónimas, ¿se dan cuenta? Pero al final remata con estas. Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, es un punto climático al que él nos llevó a lo largo. Paralelismo. Luego, hay otra virtud de la poesía hebrea que se llama el acróstico. El acróstico es, cada línea de la poesía empieza con una letra diferente del alefato hebreo. Pero en español no lo podemos ver. ¿Me doy a entender? No lo podemos ver, ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos la traducción hecha y ya no coincide. Pero si ustedes vieran pasajes como Proverbios 31, versículo 10, les voy a enseñar en hebreo. Proverbios 31, el pasaje de la mujer virtuosa. Ok, observen cómo se ve para que vean. Proverbios 31, 10. Desde el 31, 10, si ustedes ven aquí estas letras con las que empieza cada versículo en hebreo, obviamente en la pantalla no lo tienen, pero aquí ellos lo están viendo. Empieza con la primera letra que dice Eshet, Hayil. Entonces aquí está, empieza la línea 10 con la Aleph, la 11 con la Bet, la 12 con la Gimel, la 13 con la Dalet, la 14 y así sucesivamente cada una de las líneas empieza con una de las letras consecutivas del alefato hebreo. ¿Está claro? Si lo hubieran escrito en español, lo hubieran dicho la ABCD. Cada línea empieza con una letra diferente. Es muy común en hebreo esto. Pero como los estudiamos en español, se pierde la belleza. Simplemente un asunto estético. ¿Me doy a entender? Todo el Salmo 119, el más grande capítulo de la Biblia, está escrito en forma de acróstico. Por eso cuando ustedes van a Biblias como la Biblia de las Américas y encuentran el Salmo 119, descubren que cada 8 versículos empieza con un nombre. ¿Y cuál dice ahí? Aleph. Versículos 1 hasta el versículo 8. Y luego el 9, Bet. Y así. Si ustedes multiplican 22 por 8, le van a dar los 176 versículos del Salmo 119. Y es porque es un acróstico maravilloso. Cada uno de estos versículos, del 1 al 8, empiezan en sus dos líneas con la misma letra en hebreo. Ahora se lo voy a mostrar en hebreo para que vean de lo que estamos hablando. El mismo Salmo 119 en hebreo, ustedes van a ver ahora. ¿Observan la primera línea? Aleph, Aleph, Aleph, Aleph, Aleph, Aleph, Aleph. ¿Ven qué bonito trabajo? Aleph, Y luego, bet, bet, bet, bet, bet, bet, bet, bet. Gimel, gimel, gimel, cada una de ellas. ¿Observan? Qué maravilloso, ¿no? Qué bonito. Pero pues en español no lo vemos. Pero es parte de la belleza del idioma original. Y también el quiasmo es común en la poesía hebrea. ¿Qué es el quiasmo? El quiasmo es poner ideas que forman una especie de X. Lo voy a explicar así. Se nos dice una cosa, se nos dice otra cosa, se nos dice otra cosa, y luego se nos dice otra cosa que es paralela a esta, y luego se nos dice por último otra cosa que es paralela a la otra. Todo esto es una forma de apuntar a la del centro para decir que esta es la enseñanza principal. La palabra griega, la ji griega, es una como una especie de X. Por eso los intérpretes le llaman a esto el quiasmo, porque es una forma de acomodar la literatura en forma de X que apunta siempre al centro de la enseñanza. Cuando alguien no sabe eso y no lo puede ver con claridad, no se da cuenta que hay un énfasis del autor en el punto central del arreglo. Pero sí se puede ver. Fíjense el Salmo 124:7. Dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Entonces, líneas 1, 2, 3 y 4. La 1 con la 4, la 2 con la 3. Hay un paralelo. Y hay muchos otros quiasmos en la escritura, pero cuesta un poco de tiempo ser capaz de verlos. ¿No es esto apasionante? ¿Verdad? Todo eso que está ahí, pero es difícil de verse. Estamos hablando de los géneros literarios y sus peculiaridades de interpretación, dependiendo del estilo. Y ya hablamos de los poéticos, que tienen mucho de paralelismo. También hablamos de las peculiaridades de interpretación de la literatura profética, de la literatura sapiencial, de la narrativa histórica, de la legislativa. Ahora vamos a dos más, la literatura didáctica. Estas son las cartas del Nuevo Testamento y muchas secciones de los Evangelios. También Apocalipsis capítulos 2 y capítulos 3. Aquí lo más sencillo es interpretar los pasajes de manera literal. De manera literal, prestar mucha atención al contexto, pero sobre todo hay un principio en la literatura didáctica que usted tiene que tomar en cuenta y es el siguiente. Cuando usted estudie las cartas, la literatura didáctica, pero especialmente las cartas, tiene que interpretar las cartas frente al espejo. ¿Cómo dijimos? Frente al espejo, o sea que hay que pararnos en un espejo y allí debemos hacer el trabajo. No, no, es una forma de decir, debemos que leer las cartas como los documentos que el autor escribió para responder a ciertas preguntas o a ciertos problemas que estaban sucediendo. Pero aquí no se nos van a decir las preguntas siempre, ni se nos van a decir los problemas siempre. Tú tienes que descubrirlos por medio del estudio. Si el pasaje fuera la respuesta a una pregunta que se le hizo a alguien, pero esa persona no tomó el tiempo para escribir la pregunta, tú tienes que deducir, pues, ¿qué estaba pasando? ¿Qué le preguntaron que tuvo que decir eso? ¿O qué estaba viendo que sucedía en la iglesia para que él tuviera que escribir de esto? ¿Cuál es el problema que está tratando de resolver al decirles, al ordenarles, al explicarles esto? Eso es estudiar las cartas a la luz del espejo. ¿Me doy a entender? ¿Qué dice aquí? ¿Por qué les tiene que decir esto? ¿Por qué les tiene que decir? Como hijos amados, fíjense por ejemplo. Vamos a un ejemplo, nada más por citar muchos otros. Efesios 5, dice el primer versículo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Qué faltaba en la iglesia? Amor. Él vio cosas o se enteró de cosas que demostraban ¿qué? Indiferencia, despreocupación y quizás hasta insensibilidad y crueldad por parte de unos para con otros. ¿Qué tanto fue de su preocupación que se sintió motivado a qué? A mandarles que lo pongan en práctica. ¿Observan eso? Si aquella iglesia tuvo esos problemas, se dan cuenta que a veces podemos idealizar las iglesias del Nuevo Testamento. Ay, ¿por qué no somos como los de Éfeso? Y Pablo hubiera dicho, no, no, no, por favor, no, no. Mejor ustedes sí ámense unos a otros. ¿Verdad? Mejor, no, no, no, no, no vayan a ser como los corintios. No, no, no, no, no, no. Mejor sean cristianos, de verdad. ¿Ok? Leerlas frente al espejo. Entonces, esto es importante a la hora de leer la literatura didáctica. Es muy clara de entender, muchas veces muy directa, pero hay que también abundar un poco más en eso. Y por último, la literatura apocalíptica. De la profética, ¿cuáles son los libros o porciones que todavía es predictiva que falta por cumplirse? La literatura profética que estamos hablando es la apocalíptica. Y es la que falta por cumplirse de la literatura profética. Hay que saber que hay diferentes tipos de acercamientos. Y este es uno de los puntos más complicados de la hermenéutica bíblica, hermanos. Porque hay diferentes perspectivas a la hora de interpretar los pasajes proféticos predictivos. La literatura apocalíptica, tenemos un acercamiento preterista, un acercamiento histórico, un acercamiento idealista y un acercamiento futurista. Y voy a explicar cada uno. Hay algunos cristianos que cuando llegan a la literatura apocalíptica, ellos creen que la literatura apocalíptica toda ya se cumplió en su tiempo pasado. ¿Ok? Que lo que se le dijo por medio de un profeta, se le dijo a Israel en el contexto inmediato o a las iglesias de ese tiempo y en ese tiempo se cumplió. Preterista significa pasado, es decir, ya se cumplió eso. ¿Está claro? Otro acercamiento es el histórico. El acercamiento histórico son creyentes que dicen la literatura apocalíptica realmente nos está profetizando las diferentes etapas de la historia de la iglesia que vinieron después. Entonces, algunas de esas cosas ya se han cumplido en los tiempos de los apóstoles, después de los apóstoles, en los tiempos de la Edad Media, en los tiempos modernos y al final. Así que algunos de estos, los que piensan así, dicen, mucho de la literatura apocalíptica ya se ha cumplido, pero algunos faltan por cumplirse, dependiendo la etapa de la historia. ¿Me doy a entender? Otros se acercan a la literatura apocalíptica desde un punto de vista idealista. Ellos dicen, no, en realidad esas partes proféticas que Dios nos ha dado ahí son como formas generales de Dios para hablarle a todos los cristianos de todos los tiempos. Aplicaban también a los de tiempos del Nuevo Testamento y aplican para nosotros, pero en sentido de principios generales nada más. Y la interpretación futurista son los que creen que la literatura apocalíptica, como ¿cuál? Como pasajes del libro de Ezequiel, del libro de Daniel, casi todo, y del libro de Apocalipsis y pasajes de los Evangelios y algunas porciones de las epístolas, como ¿cuáles? Como 2 de Tesalonicenses capítulo 2, o 1 Tesalonicenses capítulo 5, o capítulo 4, versículos 13 al 18, en fin, varios pasajes, creemos que tienen una perspectiva futurista, que sí nos están hablando de profecías de cosas que están por cumplirse en el futuro, ¿ok? Entonces, en lo que respecta a estos cuatro acercamientos, nuestra postura, porque creemos que es la que más justicia le hace al sistema histórico-gramatical de interpretación, es la futurista. Creemos que el libro de Apocalipsis, salvo los primeros tres capítulos, tiene una perspectiva acerca de lo que está por venir en el futuro todavía. Y los pasajes paralelos de eso que están en Daniel y los capítulos proféticos que el Señor Jesús dijo, como en Mateo 24, y también en las epístolas que ya mencioné. Entonces, desde la perspectiva futurista, hermanos, hay, en lo que respecta especialmente al milenio, tres posturas diferentes. Todo esto va a ser objeto de estudio cuando lleguemos a la escatología. Pero todavía nos falta mucho para eso. Solamente voy a mencionar que los estudiantes de la Biblia serios están divididos en diferentes opiniones en lo que respecta al milenio. Y a veces eso influye en la forma que interpretan los pasajes apocalípticos. Algunos creen que no va a haber un milenio, que Dios está hablando en sentido figurado cuando habla del milenio o del reino mesiánico final. Otros creen que sí está hablando de en sentido que hay un milenio, pero que el milenio depende en sentido figurado su cumplimiento de la iglesia, de ponerlo de imponerlo en el mundo. Y entonces cuando ya la sociedad mejore y viva en un estado de justicia y de paz, Cristo va a venir al final del milenio. Esta postura se llama posmilenarismo. La anterior se llama amilenarismo. Ellos, los amilenaristas, no creen que va a haber un milenio. Los posmilenaristas creen que el milenio es en sentido figurado para referirse a un estado de justicia que el hombre es responsable de establecer en la tierra, y después que lo logre, Cristo vendrá. Y el premilenarismo es la perspectiva que creemos que sí va a haber un milenio literal de 1000 años y que Cristo va a venir antes del milenio a establecer y reinar sobre la tierra en ese periodo. Premilenarismo. De las tres posturas, nuestra postura es la premilenarista. ¿Okay? Creemos que hay un milenio literal. ¿Por qué? Porque este es el acercamiento que usamos para toda la Biblia. Un acercamiento histórico-gramatical de entrada es literal. Creemos que lo que la Biblia dice, lo dice de manera literal. ¿Ok? Entonces, somos premilenaristas, pero hay diferentes tipos de premilenaristas. Hay cuando menos dos tipos de premilenaristas. Los que creen en el premilenarismo clásico o histórico y el premilenarismo futurista o dispensacional. El premilenarismo histórico cree que va a haber un milenio literal y que Cristo va a venir antes del milenio, pero que Cristo va a venir después de la tribulación. Primero es la tribulación donde va a sufrir el mundo y la iglesia persecución, y al final de la tribulación Cristo viene y establece el reino milenial. Esto se llama premilenarismo histórico o premilenarismo clásico, y ha sido la postura que ha dominado la mayoría de la historia de la iglesia. La mayoría de los cristianos a lo largo del tiempo que creyeron en el milenio han sido premilenaristas históricos, ¿ok? Como la mayoría de los reformadores. Ahora hay la otra postura, el premilenarismo futurista o premilenarismo dispensacional. En esta perspectiva creemos que primero Cristo viene y arrebata a la iglesia y después sucede la tribulación, y al final de la tribulación Cristo y la iglesia regresan y establece el reino milenial sobre la tierra. Esta postura es teóricamente más reciente, no es reciente porque es desde 1600 y algo, que se ha venido, digamos que, ganando terreno en el mundo de la interpretación bíblica, y es muy popular. Es la postura que nosotros tenemos todavía, premilenarismo futurista o dispensacional, pero hay muy buenos maestros de la Biblia, hay muy buenos intérpretes de la Biblia que se inclinan al premilenarismo histórico. Y hay una diferencia, y existe esta tensión sana entre los que creemos en la perspectiva premilenarista futurista y los que creen en el premilenarismo histórico. ¿Cuál es la verdad? Pues ahí todos tienen puntos a favor y en contra. Nosotros creemos que esta es la más correcta, o esta es la correcta, porque creemos que sí hay una diferencia entre Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. Que ambos grupos son el pueblo de Dios, pero que sus naturalezas son diferentes. Creemos que Dios le hizo promesas al pueblo de Israel como nación, promesas que tienen que ver con tierra y con gobierno político sobre la tierra, que Dios le hizo promesas literales a ellos que nunca se cumplieron de manera perfecta, y que Dios va a cumplir durante el reino milenial, pero que la iglesia no es una entidad identificada por sus rasgos étnicos, sino que es de todas las naciones, y que el pueblo de Dios de la iglesia es un pueblo diferente al pueblo de Israel, que la iglesia goza de promesas especiales que no son las mismas que las que se les hizo a Israel en todos los casos. Y creemos que por eso va a haber una diferencia. Creemos que la iglesia va a ser tomada antes de la tribulación a la luz de varios pasajes que parecen decirlo con claridad para nosotros. Y mientras que Dios va a tratar con la iglesia apóstata y falsa que se va a quedar sobre la tierra por no haber sido más que aparentes seguidores de Jesús, y que esto va a facilitar que se cumplan todos los relatos del libro de Apocalipsis y de otros pasajes bíblicos, y que una vez que venga a la tierra, la iglesia va a gobernar junto con Cristo sobre la tierra, y Israel va a ser gente, va a haber dos tipos de personas en el milenio según esta perspectiva: los que ya han sido glorificados y regresan con Cristo, y los que no van a ser glorificados, solamente van a ser mortales todavía durante el milenio. Bueno, hay mucho que decir al respecto, pero solo deben de saber que hay diferentes posiciones en cuanto a la interpretación de estos pasajes. Es, digamos, la parte más complicada muchas veces de interpretar y tener unanimidad. ¿Me doy a entender? Por causa de las posturas. Pero bueno, hemos solamente de decir que a la hora de interpretar la literatura apocalíptica hay que tener mucho cuidado con el uso de simbolismos, porque abundan los símbolos y siempre hay que tener en cuenta el contexto, cómo el mismo autor habla de los símbolos en su contexto y a la luz de los pasajes paralelos. Muy bien, de esta manera terminamos de decir lo que respecta al bloque de los estilos o géneros literarios para interpretar la Biblia. Hagamos un resumen de todo lo aprendido en esta clase. Para interpretar la Biblia de una manera eficaz, debemos tener en cuenta ciertos asuntos esenciales, asuntos introductorios que vimos en su debido momento. Luego dijimos, hay que prestar atención a 5 bloques de principios de interpretación. Primero, los principios de interpretación del contexto, principios de interpretación de la gramática, principios de interpretación del sentido del lenguaje, si hay figuras del lenguaje, ¿qué figuras son? Los principios de interpretación de cada estilo o género literario que nuestro pasaje puede tener. Y por último, los principios teológicos de interpretación, que será el tema del próximo y último video de esta serie. En ese video, entonces, nos ocuparemos de ese tema. Hasta entonces.